Hay algo más que yo puedo pensar cuando quiero conocer mi verdad. Hay algo más que quiero saber. Hay algo más que quiero entender. Hay algo más que yo puedo pensar cuando quiero conocer mi verdad. Día a día puedo intentar las razones para amar. Día a día puedo entender las opciones de mi ser. Día a día puedo pensar. Hay algo más que yo puedo expresar cuando quiero escuchar la verdad. Hay algo más que quiero saber. Hay algo más que quiero entender. Hay algo más que yo puedo pensar cuando quiero conocer mi verdad. Día a día puedo intentar las razones para amar. Día a día puedo entender las opciones. Otro color.